De la vida y los placeres y te llaman descarada. Nadie sabe que esta herida le destrozaron la vida. Si la miran sonreír, el llorar no cura heridas. Hay mujeres tan divinas engañadas en la vida, se pusieron a llorar. Es mejor una sonrisa que una lágrima perdida por un hijo de su tal por cual. Hace y dice lo que quiere, lo que muchas no se atreven. Tan hermosa, tan mujer, ella es muy especial. Atrevida, descarada, fue mujer enamorada y un día le pagaron mal. Fue mujer sin condiciones y a quien le dio sus amores le faltaron pantalones, con ella quería jugar. Hay mujeres tan divinas engañadas en la vida, se pusieron a llorar. Es mejor una sonrisa que una lágrima perdida por un hijo de su tal por cual. Hace y dice lo que quiere, lo que muchas no se atreven. Tan hermosa, tan mujer, ella es muy especial. Si la miran tan alegre cuando pasa entre la gente, ella es mujer sin par.